mi vida. Yo no puedo evitar tu partida, porque ya se te puso y te va. Yo no sé por qué así de repente te marchaste de mí para siempre. El motivo no puedo encontrar. Cariño que los dos tuvimos, con amor siempre lo compartimos, todo era pura felicidad. De repente te vas de mi lado y me dejas muy abandonado en esta terrible soledad. Quieres regresar conmigo, yo ya no quiero nada contigo, a tu amor yo no puedo obligar. El cariño que los dos tuvimos, con amor siempre lo compartimos, todo era pura felicidad. De repente te vas de mi lado y me dejas tú ya abandonado en esta terrible soledad.